Lo primero leeremos la carta de Miquel. Carta de director. La peor droga, el dinero. Señor director, se oye decir que el dinero produce intereses, más dinero. Nada más falso, pues si alguien pone un billete en una caja y la abre al cabo de un año, verá que no le ha producido nada. ¿De dónde sale, pues, lo que los bancos dan cada año a quienes les confían el dinero? Cualquier obrero que haya ido a pedir un préstamo para comprar una vivienda lo sabe bien. Los bienes materiales a los cuales se nos dice que el dinero representa no son creados con especulaciones bancarias, sino día tras día y año tras año, por las manos de los obreros. Tratemos ya de ver las cosas tal como son. El dinero es tan solo un medio para acceder a la comida, el vestido, la vivienda, pero de ahí a convertirlo en un fin en sí mismo, en la aspiración máxima de la vida, hay un abismo. No caigamos pues en la trampa de tener nuestra mente drogada de quinielas, loterías, tener más y más cosas, dinero, ascender de posición social, ambición, etc. Pobres de la tierra, obreros como yo, despertemos ya y dejemos de hacerles el juego, de una vez para siempre. Pues la realidad es que los asalariados de todas las religiones, los capitalistas y sus títeres, los políticos, medran sobre nuestros lomos, siempre dispuestos a que este brutal e inhumano orden de cosas siga siempre así, si no por las buenas, con supersticiones, engaños, etc., por las malas, guerras, golpes de Estado, etc. Te pido, Padre, por mis hermanos los pobres, los obreros de la tierra, para que despierten del espejismo y dejen de adorar el eterno becerro de oro, dejando así de colaborar con quienes nos ayudan y nos mantienen en la esclavitud, acelerando así el ya inminente establecimiento de tu reino de justicia y de paz. Un obrero de la Iglesia pobre, Miguel Jiménez Robles. Bien. Y como siempre, censuran, cortan la prensa, pero sí todo, mira. Ahora quieres leer un mensaje que enviaremos, porque este mismo ya está preparado, para enviarlo al Vaticano. ¿Quieres leer? Mensaje a los sacerdotes del mundo. Me llamo Cayetano Martí, soy mallorquín, nací en Inca, soy obrero yesero ya jubilado. Empecé a trabajar a la edad de 9 años. Fui muy poco a la escuela. No tengo estudios, pero he dedicado toda mi vida a las cosas de Dios. Trato de ser siempre discípulo y apóstol de Cristo. Este mensaje es para todos los sacerdotes de las religiones del mundo, en particular los que se fundan en la Biblia, judíos, católicos, protestantes, etc. A todos, salud y paz. Ha llegado ya el momento de que hagáis un cambio total en el modo de predicar las cosas de Dios. Hace 2000 años que Cristo, por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, ya predicaba a los sacerdotes de Israel el camino sencillo de la verdadera religión de Dios, y no quisieron escucharle. Pero los obreros de Cristo formaron el verdadero cristianismo, que fue vencido muchos años después por el catolicismo organizado y el protestantismo. Hoy el clero judío aún espera al Mesías, dirigiendo una religión muerta. Y el llamado cristianismo, católico y protestante, que dicen que ya lo tienen, han hecho otra religión muerta, espiritualmente. Y solo les queda poder y dinero, a ambos dirigentes. Pero ya ha llegado el momento de que tengáis presente que la verdadera religión de Dios ya está en marcha. La Iglesia pobre, las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Evangelio, amigos sacerdotes de todas las religiones, si queréis predicar las cosas de Dios, no olvidéis nunca lo que dice Cristo. No podéis servir a Dios y al dinero. Si queréis que el Evangelio de Cristo sea también para vosotros, debéis hacer lo mismo que nosotros, obreros, en Mallorca, ya hemos empezado a vivir y predicar el Evangelio de Cristo sin organizar nada. La Iglesia verdadera en cada casa obrera. Si queréis ser verdaderos discípulos de Cristo, debéis trabajar como lo hacían los primeros apóstoles y como lo hacemos nosotros. Predicamos sin más maestro que Cristo mismo, o Espíritu de Dios. Papas, cardenales, obispos, sacerdotes, rabinos, pastores, etc., Buscad a Cristo en vuestro corazón, y sin estudios humanos lo tendréis, y con propiedad podréis predicar el Evangelio, tratar de vivir en y con Dios, y decir a vuestros seguidores que hagan lo mismo, sobre todo los ricos. Cuando tengan a Cristo en su corazón, no habrá paro, huelgas, explotación, guerras, etc., ya que las riquezas materiales serán para beneficio de todos, por ser de verdad cristianos de Cristo, mientras que ahora solo tienen creencias o dogmas en las religiones muertas. Cristo, o Dios universal, es el único camino, el que puede darnos la verdadera paz y justicia en nuestro mundo, a toda la humanidad. Escuchad, pues, sacerdotes del mundo, la voz eterna de Cristo, que siempre llama a la humanidad, por boca de profetas, apóstoles, etc. Ayer era Pedro, Pablo, Juan. Hoy somos nosotros, desde la isla de Mallorca. Cayetano Martín, junio del 87. Amigo Rosendo, salud y paz. Una vez más, te envío otro mensaje. Perdona la molestia y el tuteo, pero a nuestro Señor y Maestro, Cristo, le tuteamos. Este mensaje, si no es posible darlo por vuestra radio, por lo menos que pueda ser leído por todos los dirigentes del catolicismo. Ya hemos enviado otras copias a los dirigentes protestantes. La iglesia pobre en Mallorca no somos una secta más, somos simplemente obreros, pobres del mundo, que hemos hecho posible el retorno al cristianismo primitivo, sin organizar nada, sin locales, sin pastores a sueldo, etc. Nuestra misión es, pues, tratar de evangelizar a los evangelizadores, a los dirigentes del llamado cristianismo de los ricos. La iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Como ves, amigo Rosendo, no tratamos de dar nuevos dogmas, creencias, ritos, etc. Simplemente tratamos de ayudar a los predicadores del Evangelio de Cristo que lo hagan de verdad, simplemente viviéndolo. Con saludos fraternales, Cayetano Martín. Bien. Recordaréis que hace ahora 2 años, creo que son ya, de que recibieron en la Radio Vaticana otro mensaje, me contestaron, no lo dieron por la radio, pero se refería a la paz, a todos los jefes religiosos del mundo. Un año después se reunieron en Asís. Se cumplió, pues, a rajatabla lo que yo les decía, sin darme la importancia a ellos. No importa que me den importancia, lo importante es que avancen, que hagan algo. Ahora vamos a ver unos versículos muy apropiados que tiene aquí José en el llamado Nuevo Testamento, traducción católica. ¿Quieres empezar? Intima estas cosas y enséñalas, que nadie te menosprecie por tu juventud. Antes bien, hazte dechado de los fieles en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. En tanto que llego, aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No mires con negligencia la gracia que hay en ti, la cual te fue dada a causa de las profecías por la imposición de las manos del colegio presbiteral. Medita estas cosas, anda metido en ellas para que tu adelantamiento sea patente a todos. Atiende a ti mismo y a la enseñanza. Insiste en estas cosas, pues eso, haciendo, salvarás tanto a ti mismo como a los que te escuchan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivir del Evangelio. Mas yo no me he prevalido de nada de eso, y no os escribí esto con el intento de que así se haga conmigo, que mejor me fuera antes morir que mi gloria nadie la anulara. Porque si predico el Evangelio no es para mí gloria alguna, coacción es la que pesa sobre mí, pues ay de mí si no predicara el Evangelio. Pues si por mi propia iniciativa hiciera esto, recibiría mi salario, mas si por imposición ajena, eso es puro desempeño de un cargo que me ha sido confiado. ¿Cuál es pues mi salario? Que al predicar el Evangelio lo ponga de balde, para no hacer valer mi estricto derecho a la predicación del Evangelio. Porque siendo yo libre de todos, a todos me esclavicé para ganar a los demás, a los más. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es además diaconisa de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y la asistáis en cualquier cosa en que necesitare de vosotros, puesto que ella también ha sido favorecedora de muchos y de mí en particular. Saludad a Prisca y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes por mi vida expusieron su cabeza, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, y a la iglesia que se congrega en su casa. Saludad a Apéneto, mi amado, que es primicias de Asia para Cristo. Saludad a María, la cual se tomó muchos afanes por vosotros. Saludad a Andrónito y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales gozan de gran consideración entre los apóstoles y que aún antes que yo han sido en Cristo. Saludad a Ampliato, mi querido en el Señor. Saludad a Urbano, mi colaborador en Cristo, y a Estaquis, mi amado. Y tras esto, designó el Señor también a otros 72, y los envió de dos en dos delante de mí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Bien. Con estos versículos vemos algunas cosas muy importantes, principalmente la iglesia en la casa, que la palabra iglesia no existía, era simplemente reunión, como ahora, reunidos, congregación, pero a través de los siglos la palabra iglesia ha quedado ahí. ¿Qué viene a decir esto? Simplemente congregación. Claro que después la iglesia católica y protestante de la palabra iglesia han hecho edificios, templos, que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia, o sea, reunión, congregación de los primeros cristianos. Era simplemente esto, reunión. Después se habla de la imposición de manos. Esta imposición de manos, que a través también de la historia católica y protestante, ha perdido el significado auténtico del Espíritu para convertirse en una ceremonia para ser nuevos sacerdotes, nuevos obispos, cardenales o simplemente pastores, protestantes, etc. Pero se dice que Jesús de Nazaret nombra a 12 apóstoles. Ya he dicho en otras ocasiones que este número de 12 no es más que para simbolizar la cosa de que el judaísmo siempre ha tenido por norma para abrir una sinagoga tener 10 personas. Ahora, cuando se abrió la sinagoga en Palma, eran más de 10 y ya podían abrirla, bueno, ya se reunían en el Hotel Santana, pero si no son 10 no pueden empezar la sinagoga. Viene Jesús y, como que en estos sitios de Israel hace 2000 años se hacía la cosa todo, que diremos, demasiado a la letra, bueno, aún están demasiado a la letra. Tenemos el caso, por ejemplo, de Castro, que visitó Israel y ya nos dijo de aquellos individuos que hay por Israel, que son los futuros rabinos que estudian a rajatabla la letra y parece que viven en otro mundo. Pero después, para aclarar más la cosa, Jesús nombra a 72 más, y ahí queda aclarada toda la cosa. Cuántas veces os he dicho del número simbólico del 9 de la cábala judía, de los 18.000 metros, 18.000 cañas, 18.000 kilómetros, la palabra es lo de menos, de la Nueva Jerusalén, medida de ángel 18, que es 8 y 1, 1 y 8, 9. Después, ya en el Apocalipsis, que esto hemos repetido tantas veces, de la bestia, que son 36, 666, que forman 18, 8 y 1, 9. ¿Quién es la bestia? Pues todos. Y entonces entramos en el número simbólico de los que se salvan, de 144.000, 1, 4, 4, y resulta que los testigos de Jehová en ese número dicen, si son ellos, la Iglesia Católica, son santos y nada. La sola cosa está clara. Todos. Y Jesús, con este número de 72, da la clave de todo y abre la puerta a todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos. Solamente pone una condición, y lo dice muy claro en varias ocasiones: no se puede servir a Dios y al dinero. Y es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y en otra ocasión dice: bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Puedes seguirme, pero hasta las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. La cosa está clara. A través de toda la Biblia, del llamado Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vemos lo mismo. La iglesia verdadera, la sinagoga verdadera, la religión verdadera, el budismo verdadero, el islam verdadero, todo lo que es verdadero es simplemente pobre. Pobre en el sentido de trabajar, trabajador, obrero. No se trata de pobre en el sentido de que se muere de hambre. Hay que entender el sentido de todo esto. Pero cuando tenemos este número de 72, ya está bien aclarada la cosa. 7 y 2, que es este maravilloso 9, que, como sabéis, si ponemos un 0, 1, 2, 3, cuando estamos al 9, ya no podemos avanzar más, no hay más números. Tenemos que hacer después combinaciones, porque si queremos hacer el 10, ya tenemos que coger el 1 y el 0. Pero no hay más que el 9. Entonces, es curioso que este dichoso 9, no sé si a veces lo he dicho, pero ahora viene bien también. El cuerpo físico, nosotros, los seres humanos, es una especie de, diríamos, como una ciudad. amurallada. Esta ciudad amurallada tiene el 7 del candelabro y el 9 de Dios. Esta ciudad amurallada de nuestro físico, fijaos bien, en el brazo, en la cara y la mano, esto es muralla. Muralla. Pero se puede entrar o salir de esta ciudad primero por el candelabro, por los 7 luminosos rayos o 7 luces. Fijaos bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pero quedan las 2 puertas más de todo el cuerpo físico, la parte naturaleza, natural que decimos. Entonces, son, tanto en el hombre como en la mujer, 9 puertas para entrar o salir en esta ciudad maravillosa que es nuestro cuerpo. 9. Y entonces Jesús, para dar la idea clara a los mandamases de la religión judía, que a través de tantos miles de años se rompen la cabeza estudiando la Torá, estudiando los significados más minuciosos de los signos del hebreo, porque no son letras como las nuestras, para llegar a ver si Dios es cuadrado o si es redondo. Nada más equivocado. Por esto viene Jesús de Nazaret, el carpintero sin estudios, pero llevando al Cristo dentro, al verdadero maestro, y les dice: ni 10 de sinagoga, ni 12 de apóstoles, 72, es decir, todos. Ya los apóstoles se encontraron con esto una vez que desaparece Jesús de la escena. Los apóstoles, y aunque lo haya dicho yo otras veces, ahora permitid la repetición porque es necesaria, se encuentran que son 11. Y dicen: falta uno, porque Judas se ha suicidado. Entonces nombran a uno, un tal Matías, y vuelven a ser 12. Y aquellos hombres parecía ya que lo habían entendido bien todo. Pero después viene Pablo, que antes era Saulo de Tarso, y les dice, cuando ya es Pablo: he oído las palabras del maestro. El maestro me ha llamado, que es la caída simbólica del caballo, y vengo aquí como apóstol. Se armó allí una discusión enorme entre los apóstoles. Ahora seremos 13. Esto no lo dice el Nuevo Testamento, lo digo yo ahora. No podemos ser 13. Y Pablo tiene que repetir otra vez, recordarles: y de estos 72, ¿qué? así. ¿Acaso no conocéis la cábala de vuestros rabinos de Israel? Sí, sí. Entonces, ahí tenéis clara la explicación. Yo soy tan apóstol como vosotros. Entonces, ¿qué? Entonces, las puertas abiertas. Y los primeros apóstoles, los primeros cristianos de verdad, iban a las otras personas, no con aquella idea que han sembrado católicos y protestantes, la teología suya, y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere y no fuere bautizado se condenará. Pero si Jesús de Nazaret, es más, Cristo nunca ha dicho esto, id y haced apóstoles. Se trata de que cada ser humano, hombre o mujer, tiene que ser apóstol, discípulo de Cristo. Y ser apóstol o discípulo de Cristo no es más que la comparación que ya hizo Jesús del hijo pródigo. Volver al Padre. Hablando claro, ser apóstol es reconocer que somos hijos de Dios y que hay que volver a Dios y vivir en y con Dios. Ahí está el gran secreto. Yo no, el secreto, el secreto a voces, la gran claridad. Por esto vemos que Pedro remarca aquello: vosotros sois piedras. Claro, todos somos piedras, todos somos apóstoles, claro, si queremos serlo, porque si le damos la espalda al maestro, nos quedamos pues en ayunas, somos el hijo pródigo. Y si no habéis leído la historia del hijo pródigo, os aconsejo que lo leáis, coged la Biblia en el llamado Antiguo Testamento y veréis que el hijo pródigo se va de su casa, pide lo que le toca de herencia a su padre, lo gasta todo, lo tira todo, y después tiene que alimentarse de la comida de los cerdos que él mismo guardaba para otras personas. ¿Eh? Ahora tienes que revolcarte, ¿eh? Tienes que comerte las algarrobas o la hierba que se comen los cerdos. ¿Por qué? Simplemente porque te has apartado del Padre. La cosa ya no puede estar más clara. Venimos a este mundo, nos explican religiones tontas que no tienen sentido, dogmas, creencias. Después vemos la sociedad, ricos y pobres, explotados y explotadores, y estafas, robos, y la prostitución a toda máquina. Y entonces, ¿qué hago yo? Bueno, me iré de las mías. Pediré la parte que me pertenece. ¿Quién me la dará a la parte que me pertenece? La sociedad misma. Engañaré, robaré, haré lo que pueda y lo gastaré, disfrutaré. ¿Y después qué pasa? ¿Cuántas veces después se quedan sin nada y hay que recurrir al Padre? Pero hay mucha gente que después se encuentra que no sabe dónde está este camino para ir al Padre. Y la solución es el alcohol, la droga, una cuerda o una pistola, y se suicidan. Vaya, vaya sabiduría humana. Pero volvamos a esto de 72 apóstoles. Me choca que los testigos de Jehová dicen, ¿ves? Y los envió de dos en dos. Por esto nosotros vamos por las casas de dos en dos. Siempre con las mismas. Siempre con las ramitas. ¿Sí? Hay un chiste en el Baleares de hoy que me ha gustado bastante. Con un dibujo, un misil de esto, la bomba atómica allí grandota, y hace unas ramitas, y Gorbachev le habla ahí, sin letras, hay que entender el chiste, y Reagan este de América va con unas tijeritas, tric, tic, y corta unas hojitas pequeñitas de la gran bomba. A través de la historia nos encontramos siempre con las mismas. El catolicismo, el protestantismo, las ramitas. He escrito a un montón de iglesias protestantes de España, pastores, librerías protestantes, en fin, después a los católicos también, pero en toda la historia esta del protestantismo de España, en todos estos, que diremos, domicilios y que me han enviado con un periódico, nadie ha contestado. Pero lo chocante es que he recibido estos días una especie de folleto de una señora protestante, evangélica, de Tarragona. Ha abierto una casa y está la fotografía incluso, con sus gallinas, sus patos y 10, 11 o así, una cosa así, de chicos que antes robaban, se drogaban y ahora están ahí. Y me pide si pueden ayudarle económicamente, si puede enviarle dinero. Y recibe ayudas de otras partes. A esta señora ya le he contestado y le he dicho, tu trabajo está bien por ahora, pero ten presente que en Mallorca, tanto la iglesia protestante como las iglesias estas católicas, en fin, hacen lo mismo y tienen sus centros. ¿Cuántos centros habrá de rehabilitación de los marginados, tal y tal, en toda España? ¿Cuánto de dinero se recaudará? A otro negocio, encima de la desgracia de los seres humanos. Y yo le digo, está bien lo que estás haciendo, si no puedes hacer más, pero yo te aconsejo que estos mensajes que te envío para los sacerdotes, para los religiosos protestantes y católicos, te aconsejo que estos chicos que tú tienes que hagan copias y que lo repartan por Tarragona, por Barcelona, por toda España, que se haga saber a los mandamases políticos y religiosos que el dinero abunda y un triste obrero como yo, jubilado, no puedo enviarte más que... ¿Qué puedo enviarte? ¿100 pesetas? Mientras estos tipos se gastan millones y millones, y la iglesia protestante inglesa o norteamericana hace todo esto, como la iglesia católica, y tú eres protestante española, pide dinero a los reyes de Inglaterra, a los mandamases religiosos y políticos de Nueva York, de Washington, etc. Ahí no hay que ir por las ramas, hay que ir al tronco. 72 nuevos evangelistas, misioneros, apóstoles, discípulos, reduzcamos o aclaremos más todos estos nombres, estas palabras, digamos 72, o simplemente nosotros que estamos ahora reunidos aquí. ¿Cuántas veces os he dicho, queréis ser apóstoles de Cristo? Apóstoles, si queréis ser apóstoles, ya digo, digamos la cosa más sencilla. Me parece que ya estáis viendo lo que voy a decir ahora. La cosa es muy sencilla y muy clara. ¿Queréis? Queremos ser simplemente personas, no robots, no bestias, no animales, y con perdón de los animales. Estamos decididos a ser personas y seremos hijos de Dios, que es el que nos da la vida, el aire que respiramos, caramba. Y sin embargo, cuán difícil es ser personas. Pero no hay otro camino. Y cuando nos encontramos ya en este camino de que empezamos a ser personas, la felicidad que se siente es enorme. Esta mañana, una cosa muy sencilla, pero viene bien al caso. Estaba yo sentado en el balcón, arriba de casa. Eran los 12 y pico. Y me levanto, me voy a la cocina, pero ya en el comedor, vosotros habéis estado arriba, una cosa pequeñita, pues, Magdalena, digo a mi esposa, Magdalena, y ella sale y me dice, Cayetano, y me da un vaso con dos o tres dedos de café con leche. Yo me había levantado para pedirle, Magdalena, que pienses conmigo, un poco de café con leche. No le digo nada, simplemente me levanto, Magdalena, y ella me dice, Cayetano, ¿es esto que querías? Sí, pues ya está. Ya tenemos toda la parte esotérica de estos grupos de nuestro mundo. Telepatía, transmisión del pensamiento, ciencias ocultas. Nada de todo esto. Aunque sea esto, pero nada. Apartemos esto. Y vayamos a la cosa más sencilla. Así como se dice en los circos, más difícil todavía, pues más sencillo todavía. Simplemente, y aprended esto bien, vosotros los más jóvenes, simplemente la armonía, la paz, el amor auténtico de Dios en un matrimonio, porque no soy yo solo. Yo veo estos señores allí, y cuántos encontraremos que viven esta armonía. Y la mujer sabe lo que quiere el marido, y el marido sabe lo que se quiere la mujer. Y cuántas veces la transmisión de pensamiento, la telepatía, pero si el amor no necesita de ciencias ocultas, de comedia, de misterio, de magias. Ahí está el gran secreto de Dios con el ser humano. Gran secreto a voces, puertas abiertas. Dios es amor. Dios, si vive el amor, vive en Dios y Dios en él. Sea comunista, sea socialista, sea protestante, sea católico, que pase. El amor de Dios, cuando está, que diría, podríamos decir como la olla, que va a ir hirviendo dentro del ser humano, que no necesitamos nada más, porque es el espíritu y avanza. Y se convierte, sin darse cuenta muchas veces, en uno de estos 72, hombre o mujer. ¿Y cuántas veces? No sabiendo ni leer ni escribir. Y que vengan unos señores y se las den de campeones, de sabios, con toda la filosofía humana, con la teología. ¿Qué sabéis vosotros de Dios? ¿Qué sabéis del Padre que abraza a todos sus hijos? ¿Qué sabéis de esto si vosotros sois lo que ya ha dicho Cristo por boca de Jesús? Piedras de tropiezo que no entráis en el reino de Dios ni dejáis entrar a los demás. Estos días estoy bastante satisfecho porque hay algo que ahora no os puedo decir, pero que se va ya desarrollando, a lo mejor dentro de unos días veré si todo coincide, y digo, mira por dónde la cosa, con aquel dichoso jueves. Pero dejemos esto ahora. Tenemos el caso de estas personas entre nosotros que se han dado de baja de la iglesia, que se han hecho objetores de conciencia antes de hacer el servicio, y otros hasta después de haber hecho el servicio, han entregado la cartilla. Hombres, mujeres, son pasos bastante positivos, pero cuidado, no son suficientes. Entrar en este número simbólico de ser un apóstol de Cristo. Fijaos bien con esto, ¿eh? Un apóstol de Cristo. Parece mentira que la gente no caiga en esto. Y tantas ocasiones que tienen con la Iglesia Católica, las sectas protestantes. Apóstol de Cristo, del Espíritu, de Dios. Pero caramba, si en Palma mismo vemos que todos se presentan como apóstoles de su religión, de su secta, de su organización, hay muy pocos que se presenten como apóstoles de Dios. ¿Queréis ser apóstoles de Dios? Yo podría, incluso algún día, si lo queréis, podemos hacerlo, de la imposición de manos, pero os daréis cuenta que será un símbolo más, porque si el Espíritu de Dios nos toca a vosotros directamente, ya me diréis, nosotros, las manos físicas, no pueden hacer gran cosa. Pero también hay que repetir lo que tantas veces ya hemos dicho por aquí, de que ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué venís? Daos cuenta de esto. Vemos no ya las religiones, sino las naciones, los países, cómo están. Ayer mismo por la televisión, yo no lo vi, pero seguro que habréis visto vosotros lo que pasó en la India. La prensa hablaba de esto hoy. Aquel soldado de la Guardia de Honor que da con la culata al ministro ahí de la India. ¿Por qué todo esto? Porque en la India hay grupos diferentes en la política. Hay, podemos decir, provincias como aquí los vascos que quieren ser independientes. Estas luchas, todo esto después con la explotación, un botón de muestra pequeño, pero que es de muestra, aunque sea pequeño. El diario de hoy, periódico Baleares. El ayuntamiento de Palma se aumenta su salario. Así de claro y así de sencillo, se aumenta su salario. Y el alcalde y concejales y secretarios se aumentan su salario para reunirse una hora cada 15 días. Y el que trabaja tiene que trabajar toda la semana, todo el mes, todo el año, toda la vida, para a duras penas poder vivir. No ya como, diremos, como persona. Hay que ver la cantidad de gente que hay que leyendo la prensa o viendo la televisión y sabiendo noticias, en una palabra, de lo que está pasando a nuestro alrededor, al mundo. Mucha gente, millones de personas en nuestro mundo se rebelan. ¿Cuántos hay que quisieran arreglar la cosa con una metralleta, con un cañón? Y es porque dentro siempre hay la chispa aquella de la justicia. Todos queremos la paz, la justicia. Entonces, todas las religiones y todos los partidos políticos que saben cómo está el mundo vienen y dicen: esto tiene solución, te vienes con nosotros y ya está. Claro, te haces testigo de Jehová, te haces mormón, adventista, o vas a misa cada día, o simplemente dejas todo esto y te haces del Partido Socialista o Comunista, y el día menos pensado daremos el golpe y arreglaremos el mundo. Mientras tanto, a estas personas que quieren arreglar el mundo se olvidan de lo más importante. Ya podéis ver lo que voy a decir ahora, que es arreglarse a ellos mismos. Hombre, conócete a ti mismo. Los envió de dos en dos a predicar. Yo os aconsejo algo que yo he vivido. Que podéis hacerlo de vez en cuando. En las edades estas de 14 años, 18 años, 20 años y hasta 30 años, en fin. He recorrido toda la isla de Mallorca a pie. Yo no os digo que vayáis a hacer lo mismo, no es esto. Pero cuántas veces me he encontrado en los campos, en las montañas, durmiendo y el techo estaba completamente estrellado, el cielo. Y entonces, ¿cuántas veces he pensado con todo ese apostolado? Bueno, apóstol de Cristo. ¿Quién? ¿Por dónde empezaré? Yo conozco a aquella familia, conozco a aquel amigo, aquella mujer que va extraviada, conozco, yo conocía en aquel momento personas que no iban muy bien por el camino recto. ¿Por dónde empezaré, señor? Maestro, ¿por dónde empezaré? ¿Por este? ¿Por el otro? Y la contestación no se hacía esperar. Y el maestro me decía, empieza por ti mismo primero. Predícate a ti mismo primero. Conviértete tú. Haz la misión y el apostolado a ti mismo. Después tendrás tiempo para los demás. ¿Os dais cuenta? Por esto vemos los grandes fracasos de los que predican religiones, en este caso, los que conocemos más cerca, sacerdotes católicos o pastores protestantes, pero en general conocemos más a la Iglesia católica. Y aquel cura se ha salido del seminario y el otro cura se ha casado. Y este cura de por Madrid ahí, que el cardenal tuvo y enviado el obispo, no sé, a Venezuela, porque ya tenía su criada con 5 hijos, había embarazado a su criada 5 veces, 5 hijos, la mujer exclamando ahí, y la Iglesia Católica arregló la cosa, enviaron al cura a Venezuela y buscaron una persona, seguramente algún pobre hombre sin trabajo, y se casó con la criada y ala. Todo esto lo llevaba la revista Interview, y incluso con las fotografías de esta señora, de los hijos y del cura. Es que aquel hombre no tenía derecho a casarse, claro que sí, y a tener hijos, claro que sí. Pero este hombre fue víctima de los mandamases religiosos, porque lo metieron al seminario, a él y a tantos, y les dicen, estudia esto y esto y esto y esto. ¿Ya lo sabe? Sí, ahora ya eres un sacerdote. Te ponemos las manos encima, ya eres un cura, un sacerdote. Ahora a predicar a los demás. Y se va a predicar a los demás. ¿Pero qué predica? Si no sabe nada de Dios, si no sabe nada de Cristo, ¿qué predica? Las cosas que le han enseñado hombres como él. Y otra vez tenemos la enseñanza de Jesús cuando nos dice, si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Claro, y se caen todos. Los que hace años que me conocéis, veréis que más o menos siempre estoy con las mismas, porque sois vosotros que tenéis que avanzar. Para ser auténticos apóstoles de Dios. ¿De qué sirve que yo os hable cosas, por ejemplo, del viaje astral, como hace un rato, que Gori me pedía aquí, si en el astral se puede estar contento, se puede estar alegre, se puede contar chistes, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Y he tenido que contarles que una vez me encontraba con otros encima de un pueblo y sentados en un campanario de una iglesia católica, y estábamos unos cuantos comiendo melón, y era un campanario con mucha punta, pero nosotros sentados ahí como flotando comíamos melón, y veíamos que abajo salían beatas de la iglesia, y nosotros pues comiendo, y la cáscara, ¡pum!, encima de las beatas que salían de la iglesia. ¿Os dais cuenta de lo que os he dicho? En el astral. Pero cuando visito, por ejemplo, personas como este hombre judío que ya ha estado aquí en Palma a visitarme, que vive en Sevilla, en el barrio de Las Heras, que tiene cáncer, allí no existe. Y, maestro, ¿qué podemos hacer? Y vosotros, hermanos, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros haremos lo que podemos, la oración, en este caso la oración en el astral. ¿Os dais cuenta? La oración en el astral, que es como la oración en el físico, así de despiertos, la oración, no palabras, porque el espíritu no necesita decir palabras. Y vosotros me diréis, como este Jesús dijo a la gente que le pedía, ¿y cómo oraremos? Pues vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Tenéis que entender el sentido de todo esto. La gente en Israel, los judíos, no conocían ninguna otra oración, ningún otro camino que el de los rabinos, de las sinagogas. Y eran oraciones aprendidas de memoria, como hace la Iglesia Católica y protestantes, muchas sectas. Y las oraciones están en el llamado Antiguo Testamento, que le llaman salmos. Y aquella gente recitaba oraciones de otros. Jesús les dice, basta de esto, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Cómo? Ahora ya podemos dirigirnos directamente al Padre. Y claro que sí, era un paso enorme. Es como aquel paso de sacrificar personas a Dios. Y el pueblo judío empieza a dar un paso adelante. No, no sacrificaremos personas a Dios. Sacrificaremos animales, corderos, toros, un paso adelante. Pero después viene Pablo y dice, orad, rezad, orad, sin cesar. Ahí está, hay que rezar continuamente. Y en otras ocasiones ya os he dicho, cuando yo pregunté a jesuitas de Palma y a pastores protestantes, ¿qué me dicen ustedes de esto? Claro, cuando te vas a dormir, cuando te despiertas, cuando te pones a comer, cuando sales a la calle y tal y tal y tal, a las 12 o mediodía, rezar así, rezar así. Pablo dice, orad, rezad, sin cesar. No os dais cuenta, les decía yo, que es la vida misma que tiene que ser una oración. Y en este caso, podemos decir a Gregorio, a Juan, que estábamos hablando antes de esto, hasta existe, puede ser una oración. ¿Ya veis? Existe. ¿Os dais cuenta? Si no, hacen lo que ya ha dicho Jesús en varias ocasiones: dejad que los niños se acerquen a mí, y si no os volviereis como niños, no entraréis. Fijaos con los pequeñitos, cuando empiezan a hablar, ¿qué dicen a su padre y a su madre? A papá y a la mamá, ¿qué dicen cuando empiezan a hablar? Y cuando empiezan con un lápiz y hacer tonterías en un papel, y le dicen al padre o a la madre, esto es una casa, esto es un avión, esto es un coche, y claro, y el padre y la madre les cae la baba. ¿Os dais cuenta? El niño no llama papá y mamá. Y si el padre se llama, supongamos, un nombre así, Andrés, ay, el niño o la niña pequeñita, es muy largo esto, y y sigue cayendo la baba del papá y de la mamá, porque los niños no son hipócritas, no son falsos, no tienen estudios en aquel momento. Habla el espíritu, habla el amor. Si aquel niño va creciendo físicamente, pero también su espíritu crece, se convierte en niño. Hay que ver, ¿eh? Parece como una cosa contradictoria. A medida que el espíritu crece, se convierte niño delante del gran padre. Y el gran padre universal, que llamamos Dios, después le dice: bueno, si vas a este paso, serás hasta como yo, serás un Dios. Vosotros sois dioses, serás un Dios. Y el espíritu que crece sigue siendo un niño. Pero vaya niño, vaya niño, que ha crecido tanto que el padre ya le aconseja tanto y le da tanto, que hay que ver. Hay que ver después cómo suena a los oídos de otros, que no han avanzado ni un paso, están ahí. Esto no se comprende. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se explica? Crece y lo verás. Sube a la montaña y verás las cosas claras. Aquí hay unos mensajes de aquello del termómetro, y aclaro bastante todo esto. El termómetro a tu propia vida, cómo te encuentras, qué sientes por allí dentro, qué piensas de los que te rodean, de las enfermedades, de las injusticias, de todo esto. Si solamente sientes aquella lástima sencilla de poca cosa, y tú vas de las tuyas, está claro que el espíritu está abajo de todo, está cero. Ahora, cuando ves y ya empiezas a pensar de hacer algo. De hacer algo en tu vida. Es porque ya el termómetro va subiendo. No de decir solamente, sino de hacer algo. Cuidado, ¿eh? Que no me refiero tampoco a este hacer algo de las religiones. Ya veis, el sistema capitalista apoyado por el clero, de todos los cleros, de todas las religiones, dando al mundo alcohol, droga, vicios, dinero para emborrachar a la gente, después que crea víctimas, abriremos locales para curar a estas víctimas. Todo un círculo vicioso. Estos espíritus están muy bajos. Y esta gente que hace estas cosas, los demás abajo, hacen algo, pero no mucho. Su espíritu, no. Este termómetro no sube mucho. Sube. Si dicen al capitalismo religioso, político y militar, esto no es así, señores. Decirlo no solamente con cartas o con palabras, sino con los hechos mismos, la vida misma. Durante toda mi vida trabajando de yesero, me he encontrado en muchas situaciones bastante peligrosas, porque eran en tiempos de Franco y la Falange dominaba siempre la situación, y no hablemos de los curas. Pero en mí siempre han visto, y si no han visto por lo menos al apóstol, han visto a alguien que no encajaba con su sociedad. Porque el hipócrita, el que amasa dinero, el borracho, la prostitución, el drogado, todo esto encaja en su sociedad. Que en este caso podríamos decir en su sociedad. Encaja, lo encuentran normal, pero cuando el ser humano les habla de Dios, café, y además de hablarles trata que su vida esté llena de Dios, este no encaja en esta sociedad podrida de nuestro mundo, que para arreglar las cosas no queda más remedio que la revolución comunista, socialista. Y así todo, no arregla la cosa de forma definitiva, es simplemente como una chapuza, pero algo es algo. Porque mientras no cambie la persona, por muchos regímenes que se cambien en el mundo, no adelantaremos nada. Jesús mismo nos da la contestación con esto. Dice, muchos me llaman, Señor, Señor, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo. No importa que me diga Señor, Señor. ¿Os dais cuenta? Este número simbólico de este 7 y este 2. Y hay un detalle. A veces la Iglesia Católica en la Biblia, sin darse cuenta, aclara cosas y las tapa los protestantes, y a veces al revés, porque hay traducciones de la Biblia protestantes que han puesto simplemente que el Señor nombró a 70, un 7 y un 0, 70. La Iglesia Católica ha puesto el 72. ¿Por qué? Porque han sido un poco más fieles en este caso a esta cábala, que sin darse cuenta, seguro es así, en aquellos tiempos cayeron ellos mismos en la trampa. Pero tenemos que comprender que cuando la Iglesia Católica del Vaticano arregló la Biblia de estos cuatro evangelios que escogieron de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y rechazaron a los demás evangelios que la llaman apócrifos, entonces ellos, los mandamases del Vaticano, estaban muy lejos de comprender, de entender que vendría un día que aquello que ellos tenían allí como su Biblia, su secreto, su libro básico, lo tendrían millones y millones de personas, incluyendo zapateros, fontaneros, albañiles, yeseros. Esto lo ignoraban. Y les hizo bastante la puñeta, y hablemos así, Martín Lutero, porque después la traduce al alemán, y buena la hizo, porque de lo alemán al francés, inglés, español, ya, ya, y la Biblia por todo el mundo. De haber pensado aquellos señores esto, no tendríamos ahora este Nuevo Testamento con estos 72, ni el Apocalipsis, porque hay que ver el Apocalipsis. Si lo leéis, ya no puede estar más clara la cosa. La gran bestia que está asentada sobre uno de los siete montes, la gran bestia que está asentada sobre uno de los siete montes de Roma. Es el Vaticano. Pero dice el Apocalipsis que este número de la bestia es 666. Y entonces es cada ser humano, pero ha quedado al margen el Vaticano, Roma. No, porque después se nos habla de la gran ramera con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y esta ramera está adornada de oro y plata y tiene en sus manos el cáliz. Casi casi ya no le falta, en el Apocalipsis ya no le falta más que decir, y después estos tipos se llamarán papas o cardenales. Ya solamente falta esto, porque está tan clara la cosa. Pero dejemos todo esto, volvamos otra vez al apostolado, estos 72 apóstoles de Cristo. Este mensaje que ha leído Miguel aquí, que tenemos preparado para enviar a la Radio Vaticana, podía ir directamente al cardenal Cazzorli, no sé cuántos, pero no, he preferido más otra vez a la Radio Vaticana, porque este señor Rosendo ya tuvo la gentileza de contestarme con el primer mensaje, y yo les hablaba de la paz del mundo. que un año después se reunieron los mandamases religiosos en Asís. Bueno, es que cuando el otro día yo decía que Jesús ha dicho aprended de mí, que yo también os decía y os digo ahora aprended de mí, entonces es que quiero decir que tenéis que escribir todos cartas todos tenéis que copiarme a mí, hacer lo que hago yo. No, no, por favor, tratad de entender la cosa. Aprended de mí, en este sentido, claro, sencillo. Bueno, si Cayetano, a través de su vida, ha tratado de vivir en armonía con Dios, después escribe cartas a unos y a otros y trae año tras año reuniones y explicaciones a unos y a otros, vamos a ver qué es lo que podemos hacer nosotros. Y cada uno puede pensar, ¿qué puedo hacer yo? Vosotros y vosotras, y nada más que esto. Y siempre hay algo que se puede hacer. A veces se hace algo tan sencillo que hasta causa risa al que hace aquello de ¿qué he hecho yo ahora? Porque he hecho esto, o he dado este consejo, he dicho estas palabras, ya soy el apóstol. Sí, sí. Tú sigue andando. Y a lo mejor te encontrarás con cosas más difíciles. Casos más difíciles. Personas que necesitarán más de ti. Como últimamente esta mujer de este pueblo de Mallorca, de Candetera, que su hijo se muere. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Lo que yo haré, usted como su madre, estos familiares, estos amigos, pidamos todos a Dios que por lo menos nos sufra. ¿Sí? Así de claro y así de sencillo. Y tuve que repetirme un montón de veces a esta señora, yo no soy curandero, es simplemente que yo siento a Dios, no se trata de una creencia y de religión, y pido al maestro, puede ser posible arreglar esto. Pero claro, hágase tu voluntad, maestro, no la mía, pero permite que yo interceda por este hermano mío, por este espíritu, por lo menos que si tiene que morir, dejar el físico, que lo sufra. Y si se le puede dar una prórroga, que tenga la prórroga, que viva unos años más, ¿os dais cuenta? ¿Y cuántas veces vosotros habréis tenido la ocasión y la habréis despreciado, o si no queréis despreciado, desperdiciado, no aprovechar? Sí, yo sé que fulano o fulana está enfermo, sí, ya me dirás si lo vas a visitar, si sabes algo, bien, adiós, Dios, ¿dónde vas? No, ahora voy al bar, o voy a la discoteca, o voy a pescar. Bien, ahí tenías la gran ocasión, tú la has dejado, de ser un verdadero apóstol de Dios, sin decir nada a nadie. porque me voy a pescar o me voy a la discoteca. No, señor. ¿Y este? ¿Qué cuidarás tú? Yo estoy pensando, yo te pido por él, intercedo por él. Yo no puedo hacer nada, tú puedes hacerlo todo. Y lo dejo en tus manos, del gran abogado, que a veces decimos con Tomeo aquí. En tus manos, abogado. Ahora, ahora déjame que vaya a pescar un poco, o que vaya a bailar. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia? Me han dicho, y el otro día por la televisión, yo no lo vi, se hablaba de no sé cuántos miles de mujeres hay en conventos, monjas, de clausura. Rezan continuamente para el mundo. Bien, de acuerdo. Pero están dirigidas estas pobres mujeres por los mandamases religiosos. Estas mujeres, de tener al maestro por guía, seguro que estarían rezando, orando para los enfermos, para el mundo, para la paz. ¡Rezando! Pero trabajando en su casa, casándose, cuidando de sus hijos, si los tuviera, ahí. Esto es la verdadera monja. La vida mística, monacal. No sé si ya os dije una vez que un cura, sin darse cuenta, dijo la gran verdad. Que yo digo, usted ha dicho la gran verdad, y a lo mejor no se ha dado cuenta de lo que ha dicho. Dijo, necesitamos en el mundo santos con corbata. Es la gran verdad. Un santo fontanero, albañil, yesero, empleado de oficina, un médico, sí, un santo, pero no en el sentido religioso, caramba, en el sentido humano, persona simplemente. No os dais cuenta que el día que en nuestro mundo esté completamente habitado de personas, esto será un paraíso. No se necesitarán ejércitos, ni gobiernos, ni mandamases religiosos, ni fronteras, porque cuando se es persona no se necesita de toda esa comedia. Como siempre, otra vez este avanza. ...72 apóstoles... ...72... ¿quién? Esto está en vuestras manos. Pero nosotros reunidos aquí, cada vez que nos reunimos, estoy observando siempre lo mismo. Caramba. Si ahora yo digo esto o lo otro, ¿lo sabrá? Sí, que lo entenderán, pero otros no. Y siempre tengo que hacer unos malabarismos. Sin embargo, hay personas que a veces han venido y me han dicho, necesitamos necesitamos. Que nos impongas tus manos encima. Por dar cuenta del detalle. ¡Necesitamos! Y en aquel momento les he puesto las manos encima. A veces ha sido al revés, que he sido yo que he tenido la impresión en aquel momento, la llamada, y no ha quedado más remedio, y hasta las lágrimas han saltado, porque allí hay algo grande, algo del maestro. Pero esto no podemos hacerlo en el sentido de teatro. Me explico un poco. Sí, yo podría ahora levantarme, os pongo las manos encima de vuestra cabeza a todos. Ya digo, esto no quiere decir que algún día no se haga, pero cuidado. Cuidado. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Esto lo ha dicho a través de miles y miles de años el maestro. Aprended esto. Son verdad, son espíritu. La carne nada aprovecha. ¿Quieres ser apóstol de Dios? Vive la vida, no la ensucies. Más, no quieres hablar de Dios porque aún no te sientes capaz de poner la palabra en tu boca de Dios, no digas nada, que tus actos, tu vida lo digan todo. Claro que hay un detalle muy importante, y es que hay que repetir y acentuar mucho esto, que a través de cartas en la prensa o cartas a personas que enviamos a la península y al extranjero, hay que acentuar mucho esto de la iglesia pobre. ¿Por qué? Estoy enviando, y esto hace varios meses ya, mensajes, sobre todo de este, a los sacerdotes, a católicos y protestantes, pero a los mandamás, a los americanos, a Nueva York, Londres, España, hasta Israel, incluso. Cuidado, fijaos bien. Últimamente un montón de cartas a los mandamases, a las sectas protestantes de varias denominaciones de España, a todos los centros protestantes y salones del reino de los testigos de Jehová de Palma, a sacerdotes católicos de España y de Palma, Barcelona, por ejemplo, Madrid. ¿Os dais cuenta? Cartas, cartas, mensajes, mensajes. Y todo esto ha dado por resultado una verdad como una montaña. Nadie contesta a la iglesia pobre. ¿Por qué? Porque todos están de acuerdo en no contestar. Seguro que no. No se conocen aquellos. O si lo han discutido, pero no todos. Pero esto sí. Todos están de acuerdo en darse cuenta unos de otros en no contestar a la iglesia. ¿Por qué? Prueba clara, bien clara, de que todas las religiones en este campo llamado cristiano, católicos y protestantes, todas estas denominaciones, todas están organizadas sobre el tercero de la iglesia. Y les asusta la iglesia pobre. Porque la iglesia pobre entienden ellos enseguida que no se trata de unos pobres que se han reunido y que tienen limosna por la calle. No. Se han dado cuenta de que la iglesia pobre, claro, gente sencilla, trabajadora, pero que no quiere ser engañada, que no quiere mandamases, que no quiere curas a sueltos, que no quiere catedrales, ni locales siquiera. Y esto les da cuenta.